Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz miércoles 5 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy conversarán sobre la Carta de Jamaica en la Biblioteca Nacional. Venezuela participa en cuarto coloquio de investigación musical celebrado en Perú. Hoy arranca Expoferia Artesanal Manos Creadoras 2018 en el Eje del Buen Vivir. Gobierno bolivariano entrega créditos al sector empresarial del país. Movimientos sociales en Argentina manifestaron frente al ex Ministerio de Salud. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, invitó hoy a la comunidad al conversatorio La Carta de Jamaica y a las demás actividades hasta el 13 de septiembre que se realizarán en la Biblioteca Nacional ubicada en el Foro Libertador. Somos Cultura. Este jueves, el coordinador general de gestión interna de la Fundación Compañía Nacional de Música, José Ángel Viña, representará a Venezuela en el cuarto coloquio de investigación musical, que se desarrolla hasta mañana 7 de septiembre, donde participan otros países de la región para reflexionar sobre el rol de la música y de las instituciones culturales. Somos Cultura. Desde hoy hasta el domingo 9 de septiembre están todos y todas invitadas a disfrutar de la Expoferia Artesanal Manos Creadoras 2018, que está en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El domingo 9 de septiembre será la clausura de la Segunda Bienal del Sur en el Museo de Barquisimeto y será trasladada al Estado Carabobo en el Museo de Valencia, donde estará abierta para todos y todas a partir del 19 de octubre. Son las 12:04. Cultura al Día. Entre otras informaciones, en la sala de taller del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón se muestra la exposición nombrada Mujeres y Comunas del arquitecto y artista plástico Víctor Willy Gil. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Víctor Willy Gil, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, háblanos un poco sobre esta muestra artística que usted va a presentar. Mira, se trata de 16 pinturas acrílicas sobre tela, son tres series. Está la serie de Mujeres Comunas, la serie de Mandalas por la Paz y la serie de Cuadros Abstractos. Bien, ¿y qué propone esta muestra aparte? Bueno, ¿cuáles son los temas que aborda? Bueno, en el caso de Mujeres Comunas se refiere a retratos de las mujeres de la comuna El Tanque, de los Magallanes de Catia, que son obras así expresionistas de los rostros de esas personas, de esas mujeres que hasta la fea son bonitas. Hermoso. Estamos conversando con el arquitecto Víctor Willy Gil. ¿Cómo fue el proceso de esta creación para la exposición? Bueno, fue un proceso de varios años donde son cuadros de gran formato y tienen los materiales de primera calidad, acrílico, tela y las maderas. Con relación a la otra serie, tengo una serie de los mandalas, que son formas así redondas, y un conjunto de cuadros abstractos. Ajá. Entonces, ¿a qué hora comienza esta exposición para hacer la invitación a nuestros oyentes? Bueno, el museo está abierto de lunes a de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Invito a la colectividad caraqueña que asista a los museos, que son gratuitos, y en esta época vacacional hay buenas exposiciones. Está la exposición de Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo, hay una de Rodorón y está la exposición mía de Mujeres y Comunas. Muy bien, ¿y cuál es el recorrido visual y artístico que encontraremos en esta obra que se exhibe en este hermoso museo que tenemos acá en la capital de Caracas? La capital bueno, de Venezuela. Esto es arte plástico, arte contemporáneo, y con relación, por ejemplo, al grupo de Mandala por la Paz, son figuras redondas que adentro tienen como una parte infantil y protegidas por unas flechas perimetrales. Y el conjunto de obras abstractas es un homenaje a Manuel Quintana Castillo, uno de nuestro primeros artistas abstractos. Y es un conjunto donde utilizó punto, línea y plano para hacer composiciones artísticas. Conversamos con nuestro invitado de hoy, el arquitecto y artista plástico Víctor Willy Gil. Víctor, ¿quiénes son los invitados a ver esta exposición? Mira, invitamos a la familia venezolana a que se recupere ese interés cultural que había antes, los fines de semana, sábado y domingo, que venga la familia con sus hijos, los matrimonios, y haga un recorrido por la zona de Bellas Artes, donde se encuentra cuatro museos importantes. Está la GAN, está el Museo de Arte Contemporáneo, está el Museo de Bellas Artes y está el Museo de la Arquitectura. O sea, hay bastante material para pasar un fin de semana bien cultural. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación. Estamos conversando con el arquitecto y artista plástico Víctor Willy Gil. ¿Hasta cuándo podremos disfrutar nosotros de tu exposición Mujeres y Comunas en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón? Bueno, va a estar hasta el mes de octubre. También aprovecho la oportunidad para que vengan a ver la exposición de Picasso, que fue una obra, una exposición gracias al ministro Villegas, que se sacaron de las bóvedas del museo las obras de Picasso y están a la exposición pública. Hay un conjunto de aproximadamente 200 grabados y cuatro pinturas en gran formato. Y otro factor muy importante es que está toda la biblioteca dedicada a Picasso, que es un material de investigación muy importante. Bueno, es muchísimo lo que se promete en este hermoso museo que tenemos acá en la ciudad de Caracas. Willy, ¿quieres dar un mensaje o esa invitación? Porque mucha gente viene de visita y estamos de vacaciones acá en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, o sea, les cuento al público que el Metro de Bellas Artes, o sea, se llama así, motivado que es la zona cultural de Caracas, o sea, donde se encuentran todos los museos y permite un recorrido el mismo día por distintos sitios. También está la entrada al Parque Los Caobos. Entonces, aprovechen este mes, que lo que queda de vacaciones, para que asistan a estas exposiciones y conozcan estos cuatro museos de gran importancia para los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Willy, por esa invitación a tu exposición Mujeres y Comunas, que se va a desarrollar en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Cultura al Día. Tweets del Día. El presidente de la República, desde su cuenta en Twitter, declaró que ha sido un éxito el inicio del periodo de prueba del nuevo sistema biométrico de capta huella y carnet de la patria para el cobro de la gasolina. Agradezco al pueblo de la frontera por haber acogido de forma positiva la puesta en marcha de este mecanismo. Acabemos el contrabando. Nacionales. Es Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la entrega de 195 créditos para 65 empresas como una acción para apoyar al sector empresarial en el marco de la ejecución del Plan de Recuperación Económica. Quiero que ustedes me entiendan, señores empresarios. Mi mensaje va a los empresarios y comerciantes del país. Yo quiero que ustedes me entiendan para que me apoyen, porque yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el pueblo de Venezuela, y se los digo como se los dije a cada uno de ustedes que le entregué el cheque, lo estoy haciendo por ustedes también, por la empresa venezolana, porque yo quiero un sistema empresarial poderoso, fuerte, productivo, que genere riqueza para el país, que le genere estabilidad económica al país. Lo quiero. Y se lo dice un presidente obrero socialista, lo cual tiene más valor, porque yo no soy un capitalista, ni soy un burgués, ni soy un empresario. Respeto a todos los empresarios y respeto al ser humano. Los respeto y los quiero. Tiene más valor que un presidente socialista, revolucionario, chavista, obrero, le diga al sector empresarial, quiero un poderoso sector empresarial. Los quiero apoyar para que vayamos a un juego ganar-ganar por Venezuela. Asimismo, durante la intervención, el vicepresidente sectorial del área económica, Tarek El Aissami, explicó que cerca de 10 mil millones de bolívares soberanos fueron entregados al sector empresarial para el fortalecimiento de la nación. Estaremos entregando 195 créditos, financiamientos a 65 empresas productivas del país. Son 9.072 millones de bolívares soberanos. Es una inversión cuantiosa, importante y que tendrá en el corto tiempo un reflejo que es abastecer el mercado nacional y satisfacer la demanda de nuestro pueblo. Hoy un pueblo con un poder adquisitivo real, recuperado en el marco de este programa de crecimiento y prosperidad. 12 con 13 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la República Bolivariana de Venezuela evaluaron mecanismos para reforzar y expandir los lazos de cooperación en materia de gestión social, informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Vamos a expandir la cooperación, vamos a ver proyectos para la expansión de esta cooperación de las Naciones Unidas con Venezuela en las distintas áreas que trabajamos, tanto en el ámbito de mujeres, de nuestros pueblos indígenas, en salud, en educación. Bueno, aquí yo no sabía un dato importante, canciller, y es que Venezuela es un modelo, es un país modelo en el manejo forestal, por ejemplo. Nos acompañó en ese sentido también el ministro de Ecosocialismo. Abordamos igualmente el tema de la agricultura urbana, de la alimentación y todas estas áreas de cooperación con un objetivo común entre Venezuela y las Naciones Unidas, que es el derecho a la paz de los pueblos, el derecho al desarrollo y cómo la Agenda 2030 está incorporada en el Plan de la Patria, está incorporada en lo que tiene que ver con toda la gestión pública y las políticas públicas de la Revolución Bolivariana. La Gran Misión Vivienda Venezuela llegó este miércoles a la cifra de 2.193.684 techos construidos y entregados, informó el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel. A través de la red social Twitter, el ministro precisó que el 57% de estas viviendas han sido edificadas en los terrenos cedidos por el gobierno bolivariano. Durante la reunión 32 del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, ratificó que el Ejecutivo continuará con la política social de construcción de casas, garantizando los insumos necesarios para el sector lineamiento inscrito en el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que fue propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Cultura al día. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa condolencias a Angola tras producirse un accidente ferroviario el día de ayer en la localidad de Mujino. A continuación, escuchemos el texto íntegro del comunicado oficial. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela extiende sus sentidas palabras de condolencias y solidaridad al pueblo de la República de Angola por las pérdidas humanas y materiales tras el accidente ferroviario ocurrido en las cercanías de la localidad de Munino, en la provincia de Namibe, al sureste de Angola. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela acompaña a los familiares de las víctimas y a las autoridades de la República de Angola tras esta lamentable tragedia y hace votos por la pronta recuperación de los heridos que ha dejado este terrible suceso. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aprovecha la ocasión para reiterar la sincera hermandad, amistad y solidaridad al gobierno de la República de Angola y a su querido pueblo. Somos cultura. El día de ayer en Argentina, un grupo de sindicalistas manifestaron frente al edificio del ex Ministerio de Salud de la Nación, tras la decisión del gobierno de Mauricio Macri de quitarle jerarquía y degradarlo a secretaría. Los manifestantes denunciaron que la salud pública no se encuentra entre las prioridades del Ejecutivo y pidieron que se anule la decisión. Se queda como secretaría, esto quiere decir que los fondos que son destinados nacionales van a ser reducidos, por ende la salud pública queda acéfalo. La idea es cerrar hospitales, privatizar la salud. Ya hay una ley que se llama Cobertura Universal de Salud, por la que está planificado cerrar hospitales, disminuir a menos de la mitad la cantidad de hospitales para acceso a la población más vulnerable. Ya se cerraron programas, ya no hay vacunas que no se están dando. Somos cultura. Con 18 minutos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Y quien les narró, esta servidora, Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Las 12 y 17 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad, recordando al gran poeta y ensayista barinés Alberto Arbelo Torrealba, ícono de nuestra venezolanidad. 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura.

12 y 51 minutos. La música que hizo vibrar al mundo. Sus canciones. Intérpretes. Historias y estilos que usted los recordará todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Por el mundo de la música, con Lorenzo Álvarez a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Anunció el jueves 30 de agosto, en transmisión conjunta con el canal del Estado Venezolana de Televisión, que se logró una lista de precios acordados con 17 empresas en el área de higiene y aseo personal. Entre los productos se encuentran pasta dental, cloro, desodorante, detergente y jabón en polvo. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad. 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el programa económico puesto en marcha por el gobierno bolivariano es único y además perfecto. En Venezuela hemos elaborado, a contrapelo del Fondo Monetario Internacional, un programa de recuperación económica perfecto. De pensamiento venezolano, de factura Made in Venezuela. Es lo primero. Con una profunda carga humanista, revolucionaria, de sensibilidad profunda en el pueblo, que pone como centro al ser humano, al trabajador, al trabajo, a la familia. Es el centro de todos nuestros esfuerzos. El centro es el ser humano, su bienestar, su felicidad, sus derechos. El centro es el trabajo. En la contradicción capital-trabajo hemos logrado un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que pone como centro el trabajo, el trabajador, expresado en el poder del Bolívar soberano anclado al Petro y expresado en el poder del nuevo salario mínimo anclado de manera permanente y estable al Petro y a todas las formas de cambio internacional. A partir de este lunes y hasta el miércoles 5 de septiembre, la banca pública y privada realizará un operativo especial para el retiro por taquilla de la primera parte de la pensión del mes, sin condicionamiento de fechas ni terminal de cédulas. Así lo anunció la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, Sudeban. Cabe destacar que este primer pago será por 450 bolívares soberanos, equivalente al 25% del monto total del nuevo salario decretado por el Ejecutivo Nacional de 1.800 bolívares soberanos. Está previsto que el próximo viernes 7 de septiembre se deposite la segunda porción también de 450 bolívares soberanos y finalmente el día 14 de septiembre se paguen los 900 restantes. Próximo 3 de septiembre, el gobierno bolivariano depositará el bono de escolarización a través del sistema del carnet de la patria y por un monto de 200 bolívares soberanos para ofrecer un aporte económico a padres y representantes cuyos hijos estén registrados en educación inicial, primaria y secundaria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en declaraciones transmitidas por Facebook Live, indicó que durante el proceso de registro, la persona debe ingresar los nombres de su representado, así como también el código o RIF del plantel. Se dará continuidad a las ferias escolares por zona educativa, con el propósito de brindar acceso a precios accesibles para la compra de los útiles. Además, se hará entrega de 4 millones de morrales contentivos de útiles escolares e igual cantidad de uniformes para el periodo escolar 2018-2019.

96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura.

57 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Me juro por la clara luna, juro por la clara luna y por todas las estrellas. Juro por la clara luna, juro por la clara luna. Visto mujeres bellas, pero como tú ninguna. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Solo Pueblo. Paloma que va volando, llévame a tu palo.